Qué triste que para que te reconozcan el trabajo en teatro, ya en el ambiente cabrón. Aquí, no estoy aquí. Aquí está peor. Aquí nada más hay un teatro y jamás lo vas a tener, a menos que les des 15 mil pesos por pinche lugar con una bola de pendejetes ahí que no saben. O sea, que han estado aprendiendo. Sí, pero eso no se aprende así tan sencillo con los grupos que vienen y traen sus técnicos y traen su gente, sus iluminadores, sus sonoristas, no todos lo traen, pero sí. Pero este grupo de chavos, el único que valía la pena era Javier, el que estaba en la universidad, el iluminador, es un chingón, es el que me ponía la luz a mí. Pero todos los morros estos del SEMA, por favor, hombre. Al único que yo le tenía una poca de fe es al Felipe, no es un Adrián, cosa, ¿no? Ah, ¿no? No, que tenía una novia muy fea. Ah, sí, la hija de... Que era el chalán de Miranda, que lo hizo su chalán. Le tenía una poca de fe a ese chavo, pero resultó bien culo, resultó bien hipócrita, bien cobarde. Y los otros quisieron lincharme. Pues me pelaron el quiote porque me corrieron igual que yo hice que los corrieran a ellos. Después le saqué 60 mil pesos a Ochoa, ellos no le sacaron absolutamente nada, a pesar de que era el yerno, el Alejandro, y el otro pendejete también. Que ese te voy a contar la historia rápida de Beltrán, está de la chingada de ese mono. El día que lo vi como un changuito, haciendo una escenografía de puente, creo, usando pintura de aceite en una escenografía. ¿Entiendes? No funciona. ¿Sí? Se va a tardar mucho en secar. Vas a ser un pegoteadero de la chingada. Y no va a dar el efecto que tú te imaginaste que iba a dar. Que con las luces iba a ser alucinante. Entonces, no. El hombre no tiene la menor idea de qué chingados con el teatro, ¿no? ¿Quién sabe? Ah, sí, está llada. ¿Quién sabe qué chingo será eso? Bueno. Entonces, de repente se va. De repente me dice, Segme, sí, cómo no, ya ves cómo era. Segme, tiene muchas ganas de conocerte, saludos, y no sé qué. Y dices, este pinche mono de dónde salió, me cayó mal, tan falso. Y yo, si no me conoce, ¿por qué parece que es de mi tamaño, o de mi banda, o de mi barrio, o qué sé yo, no? Bueno, ahí lo conocí. Lo volví a ver, solo se murió Trías. Fíjate. Entonces voy, hizo el ridículo todo el tiempo, pero muy su ridículo y muy su derecho a hacerlo. Y no soy nadie para ni quejarme, ni criticarlo, ni nada. Se maquilló de mimo, se puso una nariz roja y estaba haciéndole guardia al cadáver. Entonces, de repente, se quita la nariz y luego hace así. Se la ofrenda y se quita de ahí. Jamás he visto una acción tan estúpida, tan cursi, tan mamona, tan inútil como esa. Que un payaso le ofrezca su nariz a su qué, a su pendejo, porque Octavio fue el pendejo de todos esos. Al grado que lo mataron, la verga, la diabetes te la producen. Por hereditaria que sea o propenso que estés, le hicieron una vida tan infernal que el día que yo le dije al negro, le dije, che, ¿cómo están allá en Telón de Arena? Todavía despedazándose unos a otros. No, le dije, no te hagas pendejo. ¿Qué crees que no corren los chismes? Aquí no, en teatro no puede pasar nada que sea un rancho, bueno, si es un rancho, pero aquí no puede pasar nada que no corre el chisme luego, ¿no? Y en ese tiempo iba conmigo a decirme a mí. Así como, como diciendo, a ver si tú, no sé, das un video, no sé, algo, cualquier cosa. Y se muere, este cabrón. Entonces salimos, y ya sale sin maquillaje y todo, y nos encontramos afuera del teatro, ahí en la casa de la asegurada, ahí estaba el velatorio, el Trías. Y luego su hijo poniendo la misma canción. La misma canción, repitiéndola. Se han cagado en mi triste jardín esa canción de Silvio Rodríguez. que checa, que no sé qué, que no sé qué, y se las volvió a poner y a poner, en lugar de decirles, me gustaría que me escuchara chingue todos a su madre, son una mierda, hijos de nada. No, les ponía una canción. Pero qué pocos huevos le enseñara. Mi hijo no sería tan pendejo como ese modo. Bueno. Entonces me dice Beltrán, dice, ¿qué vale? ¿Qué tal? Y luego dice, bueno, uno menos. Cada vez quedan menos. Entre ellos tú. Yo creo que estaba bromeando. Y luego le digo, bueno, pues mientras está aquí, me dice, acéchelo. Ah, cabrón, estás macizo, oye. Ah, cabrón. Ay, hijo de la chingada, reaccioné y dije yo, ¿qué está haciendo este cuate? O sea que esperaba que cuando me hiciera así, yo iba a ser así. ¿O qué? Digo, ah, cabrón, tú estás macizo, ¿verdad? Bueno, pero tiene que pasar de todos modos. Dije yo, se acaba de morir Trías y este ya se siente ocupando su lugar. Yo creo que el peor de todos, y mira dónde está, ya no está haciendo teatro. Que yo sepa, a lo mejor sí, quién sabe, Beltrán. Tanto pedo que hizo para darse cuenta que vale pa' pura chingada. Porque yo valgo a pura chingada haciendo teatro aquí en Juárez, pero no le paro. Tengo muchas otras cosas que hacer. ¿Sí? Este anda vendiendo coca, anda vendiendo mota. Bueno, conecta. Y no vende, conecta. Y tocando su disquete, su chingadera esa, su disco. Y luego me dice Cassandra, mi amiga, no, es muy creativo, que la chingada. Y digo, yo nunca he hablado mal de él contigo. Ellos tampoco hablan mal de ti. Le digo, no me cuentes, hombre, es que no conozco a Miranda y este hijo de la chingada. Si son comadres esos dos cabrones, ¿no? Es que tiene su chiste esa chingadera. Le digo, sí, para quien cree que es una chingadera que tiene chiste, pues tiene chiste. Yo no creo que esa madre tenga chiste, pues. Se chingó la cosa, ¿no? Digo, Cassandra, es la que toca el violonchelo. Esa es una chava que toca el violonchelo. Era mi amiga, ya no, se alejó. Era mi amiga porque dije, bueno, por lo menos le gusta la música clásica. No que todos los demás que conocí, mira, ¿sabes? Por ejemplo, el hermano el esposo de... A toda madre ese chavo. El hermano del esposo de Perla. No me acuerdo cómo se llama. Murillo, Portillo, algo así, no me acuerdo. Técnico, de ahí de la sala. Estuvo de técnico, era el iluminador y todo. A toda mano se fue. Bien buena onda. Pero luego si te encuentras a Muñoz de técnico, ¿no? Está cabrón. Ese cuate tiene la actitud de que eres tan pequeño y tan inferior a mí, que mira qué sporting, mira qué deportivo soy. Bienvenido. ¿Qué es esto? Es la gente que tengo que ahora hacer así para estar a su nivel. Porque pues yo soy, imagínate, del DF, imagínate, vengo de allá, imagínate. No he hecho labor aquí. Es decir, no soy de la banda, no soy de nada de eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, el día que viene Marco y eso les platiqué toda la historia, el teatro. Y pusieron de mí en adelante. No pusieron todo lo anterior a mí. A mí me dedican un párrafo no más, no igual que el de Perla. Somos 5 los directores. Por ahí tengo el libro. Yo ni sabía del pinche libro. Lo hizo el esposo de... con lana de la universidad y todo eso. Se llama... Telón de arena o algo de arena, igual. Entonces, ¿qué te estaba diciendo? El que de veras dice quién soy, qué curioso, en el libro, no es Marco ni Guadalupe, es Cosío. Pero también, no me interesa ni platicarlo con él, ay, me aburren ese tipo de cosas. Termina diciendo que mi teatro es, que soy un director, autor, cuyos montajes resultan herméticos. O sea que hablo de secretos tan secretos que nomás un grupo pequeñito de seres humanos pueden saber esos secretos. No le entendí ni madre, ¿cómo que hermético? Ok, como diciendo, no es comercial, no es claro, no es llano, no es sencillo, no es florido, no es elocuente, no, es hermético. ¿Quién sabe qué quiere? Y no se sabe qué quiere ese cabrón. Digo yo, bueno, se supone que es el único que me vio con buenos ojos. Y un día me dijo, te felicito, no sé qué, no sé qué, no sé cuánto, no sé cuánto, y descubrí contigo que si no hay obras de teatro, las puede uno escribir. Digo, bienvenido al grupo que escribe sus obras, mano. No hay como escribir sus obras, mano. Y una vez un artículo en el periódico sobre la Maestra Milagrosa, el montaje. Es uno de los mejores montajes que había visto en su vida de teatro tradicional, digamos universitario, como a ese nivel, como el del Tec de Monterrey, dirigida por mí, en donde vio una de las mejores escenas que ha visto en su vida, que es el pleito entre los dos personajes, la maestra y su alumna. Es una niña ciega. La maestra es una sordomuda. Es Helen Keller, personaje histórico chingoncísimo, la que desarrolló el sistema del señal de manos y todo ese tema. Entonces el montaje fueron 5, 6 funciones, 7 funciones, aquí a 600 asistentes cada función, y en Toluca 2470 asistentes, en un cine donde fue la función de teatro de cuando nos tocó al Tec de Juárez, 3000 butacas menos 30 de las edecanes, todas las demás a boleto pagado. El aplauso, Balta, de toda esa pinche gente en ese cine era, ay güey, yo hasta dije, me está saliendo la cabeza, y esto no le paran, aplaudiéndome a los chavos, y yo dije que también a los chavos que nos ayudaron, a los de ahí que nos ayudaron en el montaje, 30 chavitos y chavitas maravillosos. A los actores les dije, ustedes, mis divos y divas, se van para allá, sigan ensayando, repasando sus textos, no van a tocar la escenografía más que cuando la usen. No van a trabajar ahí como le hacemos todo el tiempo ahí en Juárez, que somos los perros que hacemos todo y luego actuamos. No, ustedes nada más van a actuar, ya tenemos equipo para que nos ayuden. En buen plan, sin enojo, no, no. La función más chingona del mundo ganamos, le ganamos a Monterrey. Ganamos esas dos instituciones, entre las dos tienen 25.000 alumnos. El TEC tiene una regla, por cada 1.000 alumnos, un grupo de teatro. Son 25 grupos de teatro. A los más chingones, que son los meros meros, los chingamos. A través de la gente, no de la polaca, no de la jotería, no de la pinche incompetencia del pendejo que se encargaba aquí de actividades extraescolares. Que conoció a Mauricio, Mauricio estuvo antes que yo, salieron de bronca, yo no sé, nunca me platicó, y cuando yo llegué me dijo este puto, lo primero que sepas, Marcelo, es que a mí me cae mucho, muy mala gente de teatro. No le dije nada, dije, si me vuelve a decir, le voy a decir, no me importa, me vale una chingada, ¿qué amas o qué no amas? ¿Quién te dijo que vine a preguntarte? Dije, ahorita le digo y se va a chingar a su madre con todo el trabajo, o sabe con quién está hablando. Le fue peor porque hice lo que yo quería, manejé el asunto a mi consideración. En lugar de un término y a huevo, hice dos términos y no. Y le dije, y luego me dijeron, ¿cuándo se pone? Pues dice el director que cuando, le dije, cuando haya un escenógrafo, cuando haya una jefa de vestuario, una costurera, entonces se pone la obra, porque sin vestuario y sin escenografía no se puede poner una obra. ¿Qué no la vas a hacer tú? Le dije, ni que yo me convirtiera en 50 personas, o 30, o 10, o 5. Le digo, soy yo solo, no soy carpintero, soy maestro de teatro. Ah, como eres pendejo. Sí le dije, Garza, se apellida Garza. Pero como todos los Garza en Monterrey, le digo, todos son hijos de la misma puta, todos se apellidan Garza. Por eso es aquella de Don Sapienzo, Yo me llamo Don Sapiencio de la Garza, Garza, Garza, Garza. Y casi. Y total, así quedamos ese cuatillo. Se llama, ese cuate se llama Oscar de la Vara Garza. Oscar Garza de la Vara. Le digo, por poquito eres Oscar de la Renta, que es como me cae mal ese joto. Y le dije, nunca me dijo por qué le caía mal ni nada, no, y nunca le di chance. Siempre lo dejé con la palabra en la boca. Cuando nos fuimos a Toluca, se fue con nosotros en el camión. Y me dijo, Marcelo, te toca venir a sentarte aquí conmigo. Le dije, yo voy a dormir un rato, al rato nos vemos. Me dormí, lo mandé a chingar a su madre y jamás le dije la palabra. Cuando llegamos allá, me bajé del taxi. ¡Ay, cabrón! ¡Pinche dolor del estrés en la espalda! ¡Ay, hijo de su puta madre! Y luego me dice, ¿y ahora que no traes tu droga? No, le dije nada. ¡Ay, güey! ¡Chingada y la chingada y la chingada! Cuando termina la obra, las luces, teníamos se llama un campamento de luces a la mitad de la enorme sala y la otra en la cabina de proyección del cine, el otro tablero de luces. Entonces había que comunicarse y los radios no servían. Ay, Toluca, dije yo, viva la pinche provincia mexicana, cabrón. Estamos a 20 kilómetros de distancia y no teníamos un pinche teléfono. Todo salió bien, todo salió bien, todo salió bien. Yo estaba ahí en el centro de la sala. Y cuando terminan, oscuro, pum, pum, pum, ya se las habían los chavos. Empiezan los aplausos, cabrón. Y yo, ay, güey. Empezaron a subir, a subir, a subir, a subir, a subir. Se estabilizaron. Entonces nos dicen, el director nos localiza y luego nos habla del lado derecho del escenario. Había que subir por acá. Había que atravesar todo el pinche escenario a huevo. Estoy hablando como de 15 metros, una eternidad, una pantalla de cine gigante. Entonces, yo estoy agarrado así. Dije, ya pasó, ya estuvo, salió todo bien. Dice, tenemos que ir a dar las gracias. Le dije, eso sí. Ándale, pues véngase. Dices las gracias por todo lo que usted hizo. Ay, hijo de su pinche, yo le acabo de meter un estaca en el culo al hijo de su puta madre. Y le dije, ándale pues, vente, vamos a firmar, ¿cómo se dice tarjeta? Vamos a firmar tarjeta. ¡Oh! ¿Qué? Es una broma, vamos a hoy asistimos a trabajar, mira, aquí está la prueba. Ay, Marcelo. Empiezo, yo por delante, obviamente, por lo menos hizo eso, darme el paso. Empiezo a atravesar todo el pinche recorrido, empiezan a subir otra vez los aplausos. ¡Ah! Y que yo, ah, cabrón, volteamos, la gente de pie. Dije, no, ya, eso no es posible. Es por los chavos, no es por mí, yo nunca me la creí. Es por los chavos. Son sus hijos. Los convencieron. Lloraron con ellos. Todo el mundo preguntaba que de dónde habían salido los actores aquí. Me decían, ¿de dónde son? Oye, los mandaron. Los trajiste de México, no manches. Son alumnos del TEC. Todos los alumnos, le dije a la protagonista, le dije, ¿lo lograste, Ruth? Me dijo, no, Marcelo, lo lograste tú. Le dije, bueno, lo logramos los dos. Le dije, qué chingona, por lo menos reconoce que si no ha sido por mí, ella no tiene la oportunidad de ser tan brillante como fue. Obviamente, la dirección es buena, la producción estaba bien hecha, pero la actuación de la morra, de las dos, y todos los demás, nadie se quedó tantito abajo. Todo el mundo estaba con los seis triunfos de aquí, Teatro Lleno. Aquí no había una, había gente de pie, la chingada, aquí en la sala del Teatro de la Universidad. Dije, ¿qué? Nada más me puse exigente. Dije, ya van dos términos, se van a buscar problemas con el director. Se comprometieron, a mí me gustaría que lo hicieran. Están fallando mucho a los ensayos y todo eso. No memorizan, en fin. ¿Por qué no hacemos una cosa? ¿Qué les parece? Bien. Comprométanse a cumplir con un programa que hagamos de común acuerdo de ensayos. ¿Qué días? Yo voy a pedir que sean juntos, que reúnan condiciones, que sean pocos para que ya salir de esto. Vámonos. Y ustedes hacen todo lo que yo les diga porque es para ustedes. Y les prometo un triunfo que no se imaginan. Se me salió decirles. Y dije yo, cabrón, ¿cómo les cumplo? Pues estos cabrones no convencen ni a su mamá, güey. ¿Cómo chingón les cumplo? En caso de que les prometo un triunfo. Después más nadie decía nada, hasta que agarré a no sé quién y le dije, ¿qué pasó con lo que te prometí? No, oh, maestro. Digo, no te pido que te pongas de rodillas porque estás de por sí muy chaparro. Era un chaparrillo. Pero jamás volví a saber de ellos, así me gusta. Amigos para toda la vida. Así no hay por qué. Nomás así. No. Bien, fui su maestro, se acabó. Yo les dije, antes de que empezara, fíjate, el día del estreno, les dije, vamos a hacer una rueda, y dije, nuestro tiempo de teatro se acabó. Estuvo bien, estuvo mal, estuvo mediocre, estuvo brillante, estuvo de todo, como debe ser. Estuvo humanamente real. Ahora, ustedes son excelentes, tienen un excelente trabajo hecho por ustedes. Me apoyaron absolutamente en la dirección que les pedí, que les puse. Aquí nos despedimos. Lo que pase después de la función ya no es tiempo de nosotros, de ustedes y yo. Ese tiempo se acaba en este momento. Voy a cuidar la función, no los voy a dejar solos, ni estoy diciendo eso, sino que ya lo voy a hacer a la función, no a ustedes. Voy a trabajar para la función, las luces y esto y lo que aquello. Todo lo hicieron como profesionales. Mi madre me decía, ¿de dónde son esos actores? A mí me decía mi amiga que le llegué, estaba llorando y llorando. Le digo, ¿lloraste? De mis obras nunca lloras, tú, mujer. Y luego me dice, es que tus obras no son para llorar, hermano, son para llorar de coraje, hermano. Y con eso sí lloré. Le dije, pues para que veas que tienes un hijo universal. Sí. No me creía. Yo te digo, Cosillo se quedó. Ay, güey. Yo creo que es como si te dijeran, Picasso es famoso pintando feo porque nunca pudo pintar bonito, ¿verdad? O que te digan como me dijo a mí, cómo me dio coraje, Paola, una Paola del grupo de la maestra. Le dije, la flor más grande que me han echado es bien rara, pero fue una floresota cabrona. Hicimos una función de pantomima en Chihuahua. Al día siguiente salió el periódico a 7 columnas, cuando eran de 7 columnas los periódicos. Marcelo Seco era el mejor mimo de América. Y luego decía, en subtítulo, decía, Seco, el Picasso del silencio. ¡Ay, güey! Esta flor sí me gustó. Le digo a esta chava, la flor más gruesa que me han echado, no la entendió. La flor más gruesa que me han echado es que dijeron que yo era el Picasso del silencio. Y dice, a ver, Picasso, no te entiendo. Ah, bueno, pues no la entendió. Le dije, ¿no entiende a Picasso? Me dijo, hay que entender. Le digo, ¿cómo lo ve usted a Picasso? Picasso es Picasso. Le digo, no, ¿sabe usted quién es Picasso? Picasso es un genio que se hizo multimillonario pintando lo feo que somos. Eso es lo que hizo Picasso. Mis pantomimas pintan lo feo que somos. Cuando esto, cuando lo otro y cuando aquello. Todas mis pantomimas son así macabras, oscuras. Yo se quedó así. Le dije, no vuelva a decir que no entiende a Picasso, no hay nada que entender. La gente lo adora porque los huevos de Picasso mandan y así somos de feos, como él dice. Ay, güey. Dijo, no, pues está peor. Le digo, para que vea, pues como que Picasso es un pendejo que nadie le entiende. Ay, no te entiendo, toma 20 millones por tu cuadro. O 50, o 80. Es que no te entiendo, pero pues, es Picasso. Y yo, fíjate con quién estás hablando. Con una universitaria que, puta madre, le faltaba, creo que ese año salió, o algo así. Sería, no sé, de qué carrera, no sé. No. Bueno, porque no hay cultura en el TEC de Monterrey. No hay biblioteca, no hay cultura, no hay programa, no sé. No. Computadora y a planar las nalgas y a trabajar para la empresa. Aquí te enseñamos qué pedo. Aquí no vienes a desarrollar tu estérico. Y así me lo dije, me lo hicieron ver. No. Nosotros no vendemos teatro. No vendemos actrices ni actores. ni necesitamos el teatro para vivir. Le dije, pero a Garza, a este, Oscarito de la Venta, Oscarito de la Vara. Le dije, oye, pero el ser humano necesita esto, por eso hay quienes nos dedicamos a eso. Sí, pero no todo el mundo, no todo el mundo. Le digo, no, pues tú ya hiciste que nadie lo necesite, pues no se los vas a dar, no se los vas a ofrecer. ¿Cómo no? Para eso estás tú aquí, que la chica, ay, está pendejo hablar contigo. Porque no, mira, ¿tú crees que no he visto todos los deportistas que los traes aquí, la chingada y el avión y la madre? Miren, todos fracturados, todos lastimados y además perdieron. ¿Qué me dices de cuando están anunciando las actividades escolares de karate? Llego a las 9, están haciendo la exhibición, a las 11 de la mañana ya están 3 enyesados. De los que estaban haciendo la demostración. Su chingada vida han hecho algo así y de repente se ay, ay, ay, ay, a ver, toma cabrón. Y dije, esa es tu actividad. Dije, ¿y tú quieres desquitarte con nosotros que somos muy chingones haciendo esto? ¿Qué te pasa? Eso era antes de ganar. Después de ganar me hablaron para recontratación. No me dijo que recontratación, sino para ver si quería yo seguir. Y dije, ¿de qué se trata? Me dijo, te subimos 200 pesos, 900 pesos a la quincena, pero te tienes que encargar hasta de los festivales. Le dije, también te puedo lavar el carro y cortar y sacarte de tu casa, en mis momentos libres. Ay, tú con tu sarcasmo, y le dije, tú con tu pinche ignorancia, no manches, hijo. Me levanté y le dije a la morra que estaba con él, la encargada de las actividades, el jefe, y ella la subjefa o whatever. Le dije, y esto es la mierda para el que trabaja. Le dije, ay, no, nos vemos los dos. Le dije, no vuelvan a acordarse de mí, por favor. Porque ya he oído que luego le vuelven a hablar a uno. Le dije, no. Le dije, mira. Le dijo, mira, te vas, dejaste el teatro acá. Le dije, y tú lo subiste hasta acá. Nomás que lo subiste al revés. Así fue. ¿Sabes quién dirigió después? Enseguida de mí. La esposa de Manuel Puente. La mujer no tiene la menor idea de qué chingados, mano. Así es la vida. Si fuera buena, qué bueno hubiera sido. Pero ya ni los mismos actores y actrices, ese es el primer problema que tienes ahí. Que muy poco los vas a tener 2 meses. Entonces tienes que entrenarlos, pero entrenarlos bien. La pobre mujer hasta se burló de mí antes de que estrenara. Me dijeron, ya sabes que ella se quedó. Y luego volteó y la ve y luego me dice, no. Hizo así. Dice, pues, es igual que si no se queda nadie, o se queda Beltrán, o se queda cualquier persona que. Yo ya sé que no tiene contenido, es un envase sin contenido. Y parece gente de teatro, y parece que wiri-wiri, bla, bla, bla, igual está chavo. Hasta la fecha jamás. Luego dirige agarraron la onda de que no contratan maestros, sino que un alumno, el que dice yo dirijo. Oh, pues imagínate cómo le sale. No, le salen como pues a todo el mundo le salen sus primeras horas. A mí me salía, puta madre. Siempre una vez hice la escenografía por los dos lados, pero en lugar de que girara así, tuvo que girar así y salió media escenografía al público, y el público ayudó a pasarla, para voltearla, y luego se tuvo que regresar otra vez, porque se me olvidó que no es lo mismo que gire así, a que gire así, el cuadrángulo pues, el fondo, y los lados sí estaba pelado, eran más chiquitos, era un pinche escenario de ese tamaño de la secundaria, yo me acuerdo, y la gente muerta de la risa, llena de risa, casi nos aplastaba. Nos aplaudieron y se rieron más que de costumbre. Se divirtieron y nosotros aprendimos. ¿Y qué? No pasó nada. Era una comedia española. A mí se me hacían geniales, pues no conocía más. No, la gente, yo la conozco. Venía Manolo Fábricas y se derretían con Manolo Fábricas. Dije yo, pues igual con esto, cabrón. Los mismos obras, pues. Los mismos autores. No, que. Oye, ¿no te has cansado? No, ah, sí, ya. Lo que pasa es que aquí está calentísimo, hermano. Qué horrible, ¿no?